Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arganzón. Sube el volumen de tu radio o de tu ordenador y prepárate para una descarga de 120 minutos de rock y heavy metal. Lunes 15 de marzo, seguimos aquí. Después de atravesar todo un año entero por la pandemia, no os podíamos dejar sin vuestra dosis, sin vuestra vacuna de heavy metal. Nos escuchas en Burgos y desde Burgos, en directo en la FM en el 98.6 de tu dial. Si estás lejos de las tierras del Cid, nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. Siempre que quieras, puedes escuchar también nuestro programa en podcast. Semanalmente lo colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. También los viernes nos podrás escuchar online a través de la web Asalto Mata Radio Rock. A las 6 de la tarde es la emisión de nuestro programa, aunque os recomendamos toda la parrilla de esta web del heavy metal. A lo largo de la emisión de nuestro programa en directo y durante toda la semana puedes estar atento a nuestras redes sociales, en los que iremos colgando los enlaces a todos los temazos que sonarán aquí en La Puerta del Gehenna. Así que atento al Instagram, a Twitter y a Facebook. Así que me gusta y comparte. Bueno, nuestro propósito es que escuchéis heavy metal, que disfrutéis de heavy metal. Por eso, desde la Asociación Metal Castelae, os proponemos este programa, estos 120 minutos de heavy metal. Tengo aquí en los estudios de Radio Arganzón a mis compañeros que vamos a estar presentando lo que va a ser el programa de hoy, 12 auténticos trallazos de heavy metal. Y aquí a mi lado, a mi derecha, y pilotando las redes sociales, mi compañera Laura Sagredo. Laura, buenas noches. Buenas noches, sí, un año después de aquella fatídica noticia, de aquel encierro, y poquito a poquito a ver si vamos retomando la normalidad y pueden ir volviendo el resto de los compañeros al estudio, que tenemos unas ganas tremendas. Y aunque hoy nos alarguemos un poquito más en el inicio del programa, quiero llamar la atención a que estuviste ayer viernes apoyando a los compas, ayer domingo, perdón. Eso te iba a decir, ¿en qué día vives tú? A los compas de Mute, cuéntanos un poquito dónde anduviste ayer. Eso es, ayer, bueno, que hizo un año de la declaración del estado de alarma, los compañeros de Mute, que es el Movimiento Unido de Trabajadores de los Espectáculos, junto con Acople y otras muchas asociaciones de todo el sector de los eventos, la cultura y el espectáculo, convocaron una movilización en diferentes ciudades de España para dar visibilización a la situación que está viviendo todo este sector, que está completamente abandonado por las administraciones. La agenda cultural de los eventos y de los espectáculos se ha limitado drásticamente, no se ha reinvertido ese dinero ni se ha adaptado a la nueva situación. Las administraciones siguen queriendo eventos multitudinarios y no se dan cuenta que podemos ofrecer cultura, eventos y espectáculos adaptados a las nuevas circunstancias. Y pues bueno, todo este sector no solo es que son los que nos han nutrido durante este año de pandemia en nuestros momentos de encierros, que a lo que nos hemos agarrado ha sido a la cultura, sino que además genera una gran riqueza económica tangible de PIB. Y están pasando, pues bueno, situaciones económicas muy duras, muy violentas, y ahí estuvimos como representación de esta asociación, de todo el movimiento en Burgos, de todo el movimiento heavy, apoyándolos, agarrando esa pancarta a modo de esquela que declaraba la muerte del sector, como no se les dé un impulso y como no se les dé una ayuda desde ya, desde las administraciones, y se adapten a esta nueva situación. Pues yo creo que había que decirlo y oye, menudo discurso se ha soltado, se nota. Lo siento de corazón, aunque yo no como de esto, pero me duele de verdad el que se les haya abandonado, porque son los que nos nutren y de los que hemos cuidado en los momentos más duros de la pandemia. Pues eso es, había que decirlo, así que apoyamos a este movimiento del sector cultural. Y bueno, Chuchi, dé usted la presentación, preséntese usted y ya láncenos el primer temazo que sonará hoy aquí. Buenas noches, un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal. Tristemente, como comenta Laura, un año y aquí sigue todos en versión mute, todos políticos. Vamos a dar arranca al programa número 138 y lo hacemos con power metal novedoso y lo hacemos con la banda griega Warrior Path. En esta ocasión con la fabulosa voz de Daniel Heyman, o lo que es lo mismo, el cantante de Los Horizon. En pocos días verá la luz su segundo trabajo bajo el nombre de Matt King y ya podemos disfrutar de este temazo de anticipo como es Beast of Hate. Bueno, y continuamos en el sur de Europa, concretamente nos vamos hasta Italia para escuchar una bandaza de metal progresivo. Son Sacred Sphere, han publicado su décimo LP, Life Bloom, el pasado viernes 12 de marzo. El tema que ya estamos escuchando es The End of an Ego. Waving our hands through the invisible. seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Bueno, pues ya tenemos sonando el segundo adelanto de lo que será el próximo trabajo de estudio del gran guitarrista de Accept, Herman Frank, Eye of the Storm. Es lo que está sonando del tema del disco Two for a Lie. Se publicará el 12 de mayo y ya lo tenéis aquí en primicia en La Puerta del Gena. I will be back, I'm not losing.

Y ahora, después de la tempestad de Miss Weaver, llega la calma con el AOR de Roberto Martínez. Buenas noches, amigos de la Puerta del Gena. Vamos ya con la sección AOR del programa. Y hoy con una banda moderna como son los suecos Palas. Palas cuenta con 3 álbumes de estudio que empezaron su andadura en el año 2016 y están liderados, prácticamente lo es todo, el músico Michael Palas, vocalista, multiinstrumentista, lo hace él todo, alguna que otra colaboración tiene en algunas canciones, en guitarra, en voces, en bajos, pero este hombre se lo curra a todos, él se lo guisa y él se lo come. La verdad que es de las bandas, de los proyectos que más puro AOR, un sonido más puro AOR tienen. Cuenta con 3 álbumes de estudio y decir que los 3 álbumes son una auténtica maravilla, una pasada, una superproducción, muy, muy buenos los 3. El tema que os traigo hoy pertenece a su último álbum, editado en el año 2020, Rock and Roll Radio. Así que espero que os guste esta banda, que la verdad que tiene la música es de una exquisitez tremenda. Y lo dicho, os voy a dejar y espero que os guste con Palas y el tema Call Once. Where the Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y una vez más, el gran Andrés Tattoo Rock, patrocinador de la sección de Robert AOR. Y continuamos con Power Heavy Metal Melódico en castellano, y lo hacemos con la joven banda gallega Atreides. En esta ocasión, el tema que está sonando lleva la colaboración de un veterano a la guitarra como es Alberto Cereijo, guitarrista de Los Suaves. Atreides acaba de sacar el tercer disco con 11 temas y lo que llega a vuestros oídos es la pista 4, la cual da nombre al disco, y sonando está Ordalia. Quisiera entender Continuamos con la banda de hard rock alemana Brandheil. El tema We Are You Going, incluido en su último trabajo de estudio publicado el pasado mes de febrero bajo el título To Cut a Long History Short. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Continuamos con el joven grupo finlandés Psyche Work, banda formada en 2015 y que hasta la fecha han editado dos discos en 2016 y 2018. Suena su sencillo editado recientemente, Enemy Inside the Wire. It's Saltomata Radio. Rock.com. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de la Puerta de Jena. Hoy en la sección hacemos un cambio radical de tercio, seguro que para alegría de algunos oyentes del programa, para hablaros de Ewig Frost, una banda formada en Viena en 2003 por Nitro, quien se ha ido rodeando de miembros de otras bandas durante estos años para ofrecernos una curiosa fusión de D-Beat, punk, metal, thrash, rock and roll, entre otros estilos, brindándonos composiciones que tan pronto nos traen a la cabeza aires de bandas tan dispares como Motorhead, Anticimex, White Zombie, Celtic Frost o Venom. Fichados por el sello catalán Discos Macarras en conjunción con Música Híbrida, con quienes ya trabajaron en discos previos, ahora nos ofrecen el álbum Ain't No Saint, del que os vamos a dejar el tema Satan 2. Esta semana sorteamos entre los que reaccionen a la publicación de Facebook el álbum World Domination de la banda de crossover thrash Embryonic Cells. Sin más dilación, os dejamos con Satan 2 de Ewig Frost. Pues la semana pasada ya sabéis que había que compartir Resurrection de Barbarian Prophecies y el CD de regalo por Ruido Noise le ha correspondido a Mónica Ibáñez. Así que Mónica, pásate a recoger tu CD por Decoración Ambiente en Gamonal, en la calle Santiago, de lunes a viernes de 12 a 2 y de 6 a 8 por la tarde. Un poquito de power metal melódico desde Finlandia con Burning Point y el tema incluido en su séptimo y último trabajo de estudio The Bass, publicado en 2016, sonando Time Has Come. Full desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Hi, this is Ulle from Septagon. Hope you're all doing well in these crazy times. Here's a track from our upcoming album, We Only Die Once, and this one is called How to Kill the Boogeyman. Bueno, y este que nos ha mandado saludos es Marcus, alias Ulle, guitarrista de Septagon, que nos ha presentado el tema How to Kill the Boogeyman, que lanzamiento de presentación de su tercer álbum de estudio que saldrá a la venta a finales de marzo bajo el título We Only Die Once. Waiting. Qué rápido se pasa el tiempo cuando estás disfrutando de la mejor música que uno puede escuchar, como es el heavy metal, pero no, que no se mueva nadie, porque ahora tenemos otra horita, otros 60 minutos de heavy metal, en esta ocasión una segunda hora que ha preparado nuestro compañero Roberto Martínez, pibe, y bueno, aquí auténticos temazos. Algo que sea característico del pibe, hombre, aquí está. Hombre. Grave Digger, Gamma Ray. Y seña de identidad de las horas del pibe, Running Wild. Running Wild, ¿dónde? Hombre, Running Wild, Running Wild. Bueno, pues que no se mueva nadie para que podáis disfrutar de estos 60 minutos que ha preparado Roberto Martínez. Ya sabéis que nuestro programa, para los que seguís la emisión en la FM en Burgos, se repite los miércoles alrededor de las 12 de la noche, y online podéis escuchar también La Puerta del Gehenna los viernes a las 6 de la tarde a través de la web Asalto Mata Radio Rock. No puede faltar nuestro saludo a la peña heavy de Burgos, los blusas negras, los blusas del metal. Y por supuesto, queremos mandar un fuerte abrazo a nuestros patrocinadores baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago número 25, el bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en la calle Santa Dorotea 32, y además, Judith, tenemos, vamos a poder escuchar a Judith, Chuchi. Este sábado 20 de marzo tendremos a Judith a los coros con la banda veterana Frío, encabezada por Daría Ras, y estarán actuando en el Centro Cultural de Cordón a las 7:30, presentando su último trabajo, Todo se vuelve azul. Entradas a la venta a 8 euros en la web cajaburgos.com. También nuestro patrocinador, nuestro querido amigo Andrés Taturro, que en la calle San Cosme número 13, la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, apoyando al rugby burgalés y al heavy metal. Y por supuesto, nuestro templo, el templo del metal en Burgos, el pub Jarra Heavy en la calle Huerto del Rey número 12. Bueno, vamos a irnos despidiendo. En la producción musical del programa, Jaime Revilla, Carlos Medrano y Michael. Y aquí hoy compartiendo la presentación de estos temazos, nuestro compañero Keeper, Roberto Martínez, con su sección de AOR, y también Rubén con su sección brutal Ruido Noise, y pilotando la nave a los controles, nuestra incombustible María Cristóbal. Y como han dicho en el tema 11 el representante del grupo, muchísimo ánimo en estos días locos. Crazy days, oh yeah. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo los que estamos aquí. Ha sido un enorme placer compartir esta hora de radio en directo con vosotros. Así que, Laura, buenas noches. Buenas noches, un placer como cada lunes, y hasta la semana que viene. Bueno, Chuchi, pues despida usted el programa y ya de paso añada otro temazo que sé que nos va a venir muy bien. Pues despidiendo esta primera hora, lo vamos a hacer, y es un placer presentar. Vamos a presentar a esta banda que nos ha llegado a la puerta del Gehenna. Ellos son la banda H's y su primer disco, Canciones para ti, que salió el pasado 15 de enero, viniendo desde Hortaleza, con guitarras auténticas, sentimiento de barrio, canciones de las que nos hace el corazón, música de H's con unos punteos y unos retrocesos, pero muy buenos. Y algo especial, que este CD, la venta irá a la ayuda de Alex, un peque de 4 años con parálisis cerebral infantil, y sonando está Volveremos. Hasta la semana que viene. Chao. Volveremos a los

Reflections. Heaven's gate wonder with lightning.